No en balde aprendí gimnasia. Otro en mi lugar se habría matado. Yo apenas sí me hice daño. En el momento en que se recibe, resulta algo doloroso, pero se cura, y solo queda un cardenal. Recomenzaron su existencia, más como ocurre siempre cuando estuvieron habituados al nuevo domicilio, descubrieron que faltaba todavía una pieza. Si él pudiera aumentar el nuevo sueldo en 500 rublos, todo iría bien. La época primera fue más agradable. Cuando todavía no estaba terminado todo, comprar una cosa, encargar otra, cambiar de sitio esto, colocar bien aquello, eran distracciones, placeres. Aun cuando hubiera algunos desacuerdos, los esposos estaban satisfechos. Había demasiado en qué ocuparse para perder el tiempo en disputas. Pero cuando la instalación hubo terminado completamente, otra vez comenzaron a fastidiarse. Faltaba algo. Pronto se encontraron nuevas relaciones, se adquirieron algunas costumbres y la vida tornó a ser tranquila. Iván Ilich pasaba el día en el palacio. No iba a casa sino para comer, y al principio su disposición de espíritu fue muy buena, aunque ligeramente turbada, por el deseo de que la instalación estuviera siempre como él la había dejado. Las manchas en la alfombra, en las perchas o un fleco de cualquier cortina en el suelo eran cosas que le irritaban. Le había preocupado de tal modo el arreglo de todo aquello que no podía sufrir la más pequeña destrucción. En general, la existencia era tal como debía ser, con arreglo a sus creencias, fácil, agradable y digna. Se levantaba a las 9, tomaba café, leía la prensa, vestía su uniforme de media gala e íbase al palacio. De tal modo, habíase hecho a su trabajo que no encontraba en él ninguna dificultad. Solicitantes datos de cancillería, audiencias, todo era perfectamente ordenado.